Sábado 25 de agosto. Este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera Juan 3, versículo 11. Amémonos los unos a los otros. Vivamos como hermanos. Un mandato que nos dio Jesús y a la vez es un sueño de la humanidad. Un sueño que en lugar de estar cada vez más cerca, se aleja cada vez más de nuestra realidad. Hay muchas fronteras en el mundo que en lugar de ser cada vez más flexibles y abiertas para el extranjero, se cierran cada vez más. Por un muro que se destruye, se construyen tres nuevos. En cambio, de que todas las religiones en el mundo busquen lo que tienen en común, hay guerras por causas de la religión como hace algunos siglos atrás. En lugar de tirar poco a poco todas las armas en un hoyo grande, los gobiernos gastan más plata en fabricar armamentos. No podemos aceptar que en nuestra sociedad reine el odio y la violencia. Es tiempo de que nos movamos. Juan sigue en el versículo 15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. No hace falta que levante mi mano. El solo hecho de no aceptar al otro, de no respetarlo, de discriminarlo e ignorarlo, solo esto alcanza para cerrarnos a la puerta del reino de Dios. El reino de Dios, que no es un después, sino un hoy. Donde yo actúo con amor, se abre el camino y todos juntos podemos dar una señal al mundo. El amor es más fuerte. Jesús nos mostró el camino, aunque tuvo que sufrir por esto. Juan termina en el versículo 18. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que demuestre con hecho. Dice San Francisco de Asís, Señor, que pueda ser instrumento de tu paz. Una reflexión de Detlef Fenhaus para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.